Radio Municipal, llevando hacia vos lo que hay que saber de la Santa Rosa que querés. Ahí no me llega, está, está calentando motores, el hombre. Calentando motores. Está aflojando las manos. Bueno, una linda visita, como les decía, aquí en nuestros estudios, en el estudio Graciela Macedo de la Radio Municipal. Tenemos la presencia de Carro Quemado, de Cumelén de Carro Quemado. Les pido un fuerte aplauso para recibirles. ¿Cómo les va? Muy buen día. ¿Cómo andan? Están habilitados los micrófonos, así que pueden ir saludando, pueden ir hablando, pueden ir contando cómo ha sido esta llegada, esta visita, porque recién es la primera parte, todavía no comenzaron la visita plena, ¿no? Todo el recorrido. ¿Cómo andan? ¿Cómo estuvo el viaje? ¿Cómo les fue? ¿Bien? Sí, todo muy bien. Estamos contentos. Anduvimos en el trencito, hace un poquito rato ahí en la laguna, recorriendo. ¿Ya anduvieron en el pochito? Sí, sí. ¿A qué hora llegaron? Llegamos a las 8 y media. 8 y media. ¿Desayuno? Sí. Sí. ¿Desayunaron con el desayuno? Sí. ¿Qué desayunaron? ¿Qué comieron? Café con leche. Café con leche. Café con leche. Tortas. Tortas. Pero ustedes también traían en la combi, ¿o no? Claro, traemos el equipo mate, pero. ¿Ahí nomás? No. Todos venían durmiendo. Había dos nomás abuelitos que, mamá. Venían cotorritos. Cotorrear, ¿no? Se contaron bueno, todo lo que no se habían contado los últimos días que no se vieron. Estoy contento porque la señora Nati del Cumelén nos ha traído hasta acá, hasta Santa Rosa, a dar una vuelta aquí en la radio. Y van a seguir recorriendo muchas cosas más. Recorriendo. Sí, queda bastante. Queda bastante todavía. Cuénteme cuántas personas vinieron el día de hoy. Somos 22. ¿Son todas las que conforman el Cumelén o hay más que, bueno, no pudieron venir, se tuvieron que quedar? Hay algunos más que no pudieron venir porque están engripados o por cuestiones personales no pudieron venir. Y es una época brava. Sí. Es una época brava porque vamos saliendo del invierno y hubo unos días, encima una semanita ahí como media primaveral, donde los buzos, la bufanda afuera, remerita, pero después te agarran a la tardecita noche y te pega ahí un golpe de frío, ¿no? Y la gripe está ahí al tanto. ¿Cómo está el Cumelén? ¿Cómo está Carro Quemado? Vamos, Graciela. Bastante bien, pero está bastante bien. Seco porque no llueve. Sí. Muy seco, ¿no? Sí, falta lluvia. Bueno, está prevista ahí la llegada de la tormenta de Santa Rosa ahora para el fin de semana. Sí, viernes, sábado y domingo dicen. Que por lo menos dice que 100 va a llover. Vamos a ver, Dios. ¿100 para la zona ahí para Carro? Sí, dan para todos lados, ¿no? No sabemos todavía. Les vendría muy bien. Oh, ¿no? Es todo médano ahí. Es médano, no hay problema. No hay problema. No. ¿Qué nos pueden contar de Carro Quemado para toda la gente que nos está escuchando? Para que la gente que no conozca, que diga, che, sí, Carro Quemado queda, me parece que queda ahí cerca de Victorica. Es capaz la mayor referencia que tienen. Pero después, obviamente, cuando nos vienen a visitar, nos gustan que nos cuenten ustedes de qué es lo que hay en la localidad. Y de aquí de Santa Rosa tenemos 120 kilómetros. Nada, un poquito. Y de Victorica 30, 35. Una horita de viaje y estás conociendo Carro Quemado de Victorica. ¿Sí? Prácticamente, horita y algo, ahí, horita 10. Yo tardo una hora y media. Un cataquito que tengo. Sí, salimos a las 7 menos 4, a las 8 y media estamos acá. Después, yo trabajo en la municipalidad, estoy en la plaza. ¿Es el placero? Soy el placero. Qué bueno. Eso es muy bueno. Conocer. La primera vez que conozco un placero. He recorrido, he viajado, conozco la no le digo a todos, pero a la mayoría. Y siempre lo que se destaca de cada localidad que es la plaza. Y uno ve el verde, las plantas, la plantación que tiene la plaza, el cuidado, el colorido y demás. Pero hay alguien que está laburando ahí en la plaza. ¿Usted es el placero de Carro Quemado? Y es dedicado a pleno, está ahí todo el tiempo, hoy vamos a hacer esto, mañana lo otro. Ahora viene la época de las plantas, ¿no? Plantitas, de las colores. Tacitas. ¿Qué tiene previsto va a hacer ahora en esta época? ¿Va a plantar alguna nueva, alguna planta nueva? ¿Qué es lo que va a hacer? Y tenemos proyecto, pero vamos a ver si se cumple, lo haga el patrón. ¿No me quiere contar? Cuéntenos, ¿qué va a poner? Y, algo. Plantarías, plantas. ¿Cómo cuál? Porque hace falta flores. ¿Cómo cuál? Plantas rosas. Qué lindo, ¿de qué color? De todos colores, es lo mejor. ¿A usted a qué rosa le gustaría que ver en la plaza? Yo prefiero pelo rojo. Rojo. Hubo bastante rosales. Lo que pasa es que van muchos chiquitos, te rompen muchas cosas. En la escuela. Claro. Bueno, somos de la escuela. ¿En la escuela también empiezan como las actividades para la primavera y plantas y demás? Sí, también nosotros, está muy linda. Sí. Yo ya soy jubilada hace 12 años. Y nosotros hay plantas, la directora que hay en este momento está trabajando bien. Sí. Qué grande. Poniendo plantas. Qué lindo. Tiene una historia con la escuela, me dijo. Tenemos una historia nosotras dos con la escuela. Ajá. Tiene 102 años. Sí. Yo no soy de Carro Quemado, vine de Córdoba a trabajar a la escuela. Uh-huh. Cuando era hogar, porque era escuela hogar. Sí. Y bueno, toda una vida ahí en la escuela, y creo que lo fundamental del pueblo siempre fue como la cara visible del pueblo, claro. La escuela. Creo que después, cuando pasó de hogar a jornada, se notó ese cambio, porque ahora los chicos son los del pueblo. Claro. Y ha ido variando, porque cuando se cambia la escuela de categoría, pasa a escuela de jornada completa, muchas familias se van. Entonces quedan los del pueblo, uh-huh. Solamente los que concurren. Entonces la matrícula, sabemos que pasa en todos lados, fue disminuyendo, claro. Pero bueno, nosotras con ella tuvimos una vida en la escuela. Por eso creemos que el motor del pueblo siempre fue como la escuela. Muy arraigada la escuela, ¿no? Sí. Más allá de que no está en actividad, pero sí, bueno, tiene ahí como un vínculo todavía. Sí. Y está bueno eso, ¿no? Perder esos vínculos, esos enlaces, está bueno. Sí. Carro Quemado, que también tiene mucha presencia en el plano deportivo. Sí, últimamente. Porque ganaron, por ejemplo, el provincial de fútbol femenino, sí. Ahora sí, logró el ascenso. Por lo tanto, también genera como un movimiento el deporte. Uno habla de fútbol, pero el deporte en sí genera mucho movimiento. El intendente Chimi es un hombre bien del deporte, le gusta mucho el deporte. Sí. ¿Cómo ustedes lo van tomando a todas estas repercusiones ahí en la localidad? Y yo creo que depende los gustos. Puede pasar, porque hay gente que le gusta, son muy futboleros, y bueno, les gusta ese movimiento. Puede haber otra gente que no nos llama mucho la atención. Claro. Pero siempre que sea bueno, tenés que acompañar. Claro. Porque ya, o sean hijos, o son nietos, o sobrinos, que siempre están haciendo deporte, entonces uno tiene que acompañar. Es para el pueblo. Eso es muy importante, chiquito, más para el pueblo nuestro, que es tan pequeño, por eso se torna importante. Sí, claro que sí, porque aparte empieza a generar movimiento. Ahora van a empezar a ir otros equipos, van a empezar a trasladar la gente que está acompañando esos equipos, esas hinchadas. Entonces empieza a generar también otro movimiento económico, ¿no? El tema de la despensa, de los locales, dónde puede ir a comer algo, la estación de servicio, qué sé yo, todo lo que tenga para ofrecer la localidad va a generar mucho más movimiento. ¿Cómo van trabajando también en la parte cultural? Culturalmente, porque veo acá que tenemos guitarra, porque tenemos payador y en un ratito los vamos a escuchar. O sea, por lo tanto, culturalmente la localidad se mueve, tiene muchas cosas para pasar. Sí, tenemos una muy linda biblioteca, uh-huh. Que yo digo, siempre la rescato eso, muy buen material, que no sé si en otros pueblos hay una tan linda biblioteca. Y quizá en la parte cultural como que está faltando un poquito más de tenemos un grupo de danzas de folclore, sí. Nosotras ahora en este momento no estamos ensayando todas, pero hace varios años que venimos con ese grupito. Bueno, y hemos aprendido bastante de lo tradicional y algo de lo ahí me sale. Y tiene su propia fiesta también. Claro. Sí. Esta es la ruta a la cría. Es la última del año que se hace, pero sí. En la fiesta de la ruta de la cría hacen una jineteada muy grande, incluye folclore y baile dentro del mismo espectáculo. Jineteada nocturna. ¿Cuál es la fecha? Fines de diciembre. Fin de año. Siempre el último fin de semana del año ahí. 30 a 30. Es una linda época porque es cuando empiezan a venirse ya los calendarios con las fiestas claro, en distintas localidades. Claro, sí. Ya que estamos acá con el maestro, me gustaría que se presente usted, guitarrero, que presente a nuestro payador, que nos va a estar acompañando y nos va a estar regalando algo que obviamente queda grabado, reflejado, y que nosotros en la radio trabajamos mucho con artistas locales y difundimos artistas locales. Y claramente la muestra que usted no, que ustedes nos van a regalar en el día de hoy quedará aquí en la radio y la iremos repitiendo, la iremos llevando a cabo para que mucha más gente la escuche. No en el día, sino también en distintos momentos del año y más, mucho más adelante. ¿Cómo es su nombre? Gracias, buenos días. Bueno, mi nombre es Jorge García. En primer lugar, corresponde agradecer a todo el Cumulén de Carro Quemado, a Nati, porque, como quien dice, yo soy un agregado, un invitado de ellos a esta movida. Y bueno, me da mucho gusto, me recuerda muchas cosas. Recién hablábamos con los amigos, con el resto de los coordinadores, de que están bien, nos están tratando, dicho sea de paso, de que uno ha tenido la suerte de venir a este centro municipal hace algunas décadas, como 2 décadas, 25 años más o menos, creo. Vinimos con nuestro grupo de canto, del trío Voces de Victorica, a tocar al centro municipal, y claro, te trae muchos recuerdos. Es algo muy lindo volver a visitar el centro, volver a visitar estas cuestiones que recién decíamos, que uno pasa por la calle Quintana innumerables veces cuando ha venido a la ciudad por distintas actividades y ni imagina todo lo que hay aquí dentro, todo el valor cultural justamente que hay aquí dentro de esta cosa, que está muy bueno que esta gente lo pueda visitar hoy, algunos conocerlo por primera vez, merced a la gestión buena de la municipalidad y de los contactos que han tenido para poder venir aquí. Así que bueno, un gusto. Esto de la guitarra hoy, me hicieron trampa, me trajeron una, pero de todos modos, no sé, podemos... Lo que usted quiera, maestro, presente si quiere también al payador, porque este es su momento, su inventamos momento. Inventamos algo, media, dos estrofas de este himno, podríamos decir, de la provincia de La Pampa, nada más ni nada menos que de Julio Domínguez, el Bardino. Hacemos dos y después hacemos un recitado, amigo, acá con Orfila, con el Paleta. El Bardino decía: en las cuerdas celestes de mi guitarra cantaron una vuelta muchas calandrias, y pasó un viento sur tapando a gatas el rastro bairoleto que nadie tapa. Y pasó un viento sur tapando a gatas el rastro bairoleto que nadie tapa. La milonga valla del Bardino, una estrofita. Qué mejor homenaje aquí en la radio municipal, en el Centro Municipal de Cultura, para don Julio Domínguez, uno de los enormes. Como ni más ni menos, nos acordamos recién del Paulino Ortellado. Qué bien puesto el nombre, felicitaciones. Y amigo, dice que era su momento, dijo acá Leo. Échale un verseo, échale un verseo como en el campo allá. Sí, señor. Me voy a presentar primero. Preséntese nomás, ahí tiene claro. Ahí tiene el cuadradito, métale nomás. Permiso pido, señores, para hacer escuchar mi voz. Soy un paisano bardino de los Pauchi Calcó. Un recitado ya, De nomás. Viene vagando la noche trayendo en la encada del río. Me salió mal, no me salió bien. Era nomás. Viene amagando la noche trayendo en ancar del agua Castigue el viento a los montes quebrando su verde rama. Se alborotan las haciendas, buscan guarida las aves. Y en las costas de los arroyos se despeinan los sauzales. Y al tranco corte de un zaino y vuela ausente a las casas. Junto a un candil que humeaba, vio la traición dentro del rancho. Se le arrojaron las piernas, se le extravió la mirada. Y mascando su dolor, abrió la puerta y entró. Dijo, a usted deberé matarlo para que soltese el veneno, aunque el filo de mi daga no ha de mellarlo un rastrero. Más tarde, mirando a su hembra, le dijo con voz de macho, no tiembles, no seas cobarde, que no es a vos a que busco, sino al hijo de mi sangre. Sacó el cachorro de la cuna, lo aprietó contra su pecho y envolviéndolo en su poncho, lo colocó en la cruz de zaino viejo. Salió con tranco resuelto, salió pa'l lado de los cerros y en la noche tormentosa un relámpago silvestre cruzó por el alto de un pico y se vio el pobre criollo besando en la frente a su hijo y tapándole los ojos al zaino viejo con su poncho y apretándole las piernas le puso la muerte al pecho y en el lugar que cayeron comenta la gente hoy día que ha florecido un rosal que va cubriendo unos huesos. ¡Vamos, pareja! ¡Excelente! ¡Excelente! Muchísimas gracias. La verdad que un lindo regalito que nos hacen. Ya con la visita a nosotros nos genera, la verdad que mucha emoción, mucha alegría cada vez que viene gente a visitarnos. En este marco de este programa Conociendo a tu Ciudad, porque como usted dijo, maestro, hay gente que no conoce, que quizá no ha venido o que quizá han dado de paso por otra cuestión, alguna cuestión de salud, algún turno que ha venido específicamente a algún lugar a la ciudad, vino, cumplió con lo que tenía y vuelve rápidamente a su localidad y no tiene ese tiempo para recorrer y para empezar a conocer el detalle de lo que tiene una ciudad para conocer. Como uno cuando va a, qué sé yo, a Garro Quemado. Quizá va puntualmente para, ahora viene el fútbol, a ver el partido y se va. Y no charla con la gente para conocer un poco más de su historia y de lo que tiene la localidad, cómo es la localidad y demás. Por lo tanto, cuando recibimos estas visitas, nosotros la verdad que nos sentimos muy satisfechos, muy contentos. Esto es un bonus para nosotros, es un plus, porque es parte también de nuestra cultura, nuestros artistas, Algunos tienen mayor reconocimiento por lo que van trascendiendo, pero otros también son artistas, con sus coplas, con su canto, con su baile, con su danza. Y para nosotros poder recibirles, la verdad que es muy, pero muy gratificante. Desearles que lo pasen de maravilla, tienen muchísimo más para hacer, van a seguir recorriendo. Hoy tendrán también la posibilidad muy linda de estar escuchando a la banda sinfónica, que la verdad que la van a pasar muy lindo y les va a gustar mucho. Pero gracias por este regalo, gracias por esta visita, gracias por acercarse aquí. Disfruten el recorrido, disfruten la ciudad. Y bueno, nada, un abrazo, un cariño grande a toda la gente de Carro Quemado y ojalá nos volvamos a ver en algún que otro momento. Y lo bueno de este viaje es que, de forma particular lo digo, yo particularmente me llevo muchos conocimientos, porque hay muchas cosas que uno no conoce, como dice acá, todo lo que los talleres, las cosas que se ofrecen, claro. La estancia La Malvina, que no la conozco, y me gustaría conocer la historia, como cuando fuimos a Parque Luro, claro, la historia del castillo, sí. Digo, cosas que uno por ahí, en vez de leerla, no es lo mismo, porque después uno lo ve en YouTube y dice, esto me lo contaron. Entonces creo que esto sirve para ampliar el conocimiento que uno no tiene y que es lo bueno, mejorar la parte cultural. Vinieron a esto, sí. Vinieron a disfrutar, sí. A recorrer, a conocer. Estos programas sí. Son tan importantes, tan lindos, tan interesantes para todos, para todas las edades también, no solo para... Porque uno aprende un montón y también nos abre la cabeza, digo yo, que uno está en el hacer diario todos los días con cosas, y vos decís, voy a Santa Rosa y tengo otra cosa para mirar, para venir, o como dice usted, la... esta noche la banda. Por, claro, que la vemos por la televisión, ¿no? Pero aparte ustedes también, ustedes, porque hoy están ustedes aquí, pero este nos generan a nosotros también, nos abren la cabeza, como usted dijo. Porque muchas veces sucede esto, de que uno pasa por la calle Quintana, sí, porque lo tiene de paso, porque se dirige de un lado al otro, y no ingresa aquí al Centro Municipal de Cultura a ver las obras. No ingresa al museo que tenemos aquí nomás a mano, a ver obras, a conocer algo más, al Museo de Artes, que lo tenemos aquí nomás a la vuelta también, en la esquina ahí de 9 de julio. Por lo tanto, no sabe, por ejemplo, que de un Guillermo Mareque con su obra magnífica, con un Paulino Ortellado desde su guitarra y de su propuesta cultural, uno lo ignora, justamente por no conocer esto se ignora. Sí. Tal cual, tal cual. Gente, muchísimas gracias, la verdad que de corazón una maravilla su visita, gracias a la gente que les ha acompañado, y disfruten la estadía, de corazón. Siga apostando a estos programas que es tan lindo, nos hace tan bien. Sí, porque hay gente que a lo mejor no tiene la posibilidad de venir a conocer, y a través de estos programas uno puede... Ustedes son el vínculo. Y ustedes son embajadores también, porque ahora cuando vuelvan a Carro Quemado van a contar, hicimos esto, esto y lo otro, y va a haber más gente que, ahora yo quiero ir también. Claro. Y van a venir. Que disfruten la estadía, gracias. De corazón, una muy linda visita aquí de Comelante Carro Quemado. Gracias por estar, van a seguir recorriendo ya a mediodía, en un ratito ya le vendrá el momento del almuerzo también. Creo que también irán a hablar con el intendente, lo van a conocer, van a estar charlando con él, bueno, de todo, parque lineal, banda, hoy, bueno, muchas actividades para hacer en el día de hoy y mañana. Gracias a todos ustedes que están sintonizando Radio Municipal Santa Rosa, les hicimos también un regalito acá con la guitarra, acompañadores, que siempre es muy lindo escuchar.